Hola, esto es Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y hoy Bow Delay es el que va a guiar nuestros pasos. Pero para empezar vamos a escuchar a otras bandas interpretando temas suyos. En este caso, unos viejos y viejos conocidos como son Atomic Suplex, que aparecen en ese recopilatorio dedicado a nuestro protagonista, Bow Delay. ¿Qué hacen de él? Pues un clásico, Who Do You Love? This next song is by Bow Delay. It's called Who Do You Love? Beep, beep, beep. Atomic Suplex, que como os comentaba, es el tercer nombre que dejan escuchar de ese recopilatorio. His Bath, Bow Delay, 7 pulgadas dedicados a Mr. Elas McDaniel, que en realidad, bueno, este tema que acabamos de escuchar tampoco es que sea una novedad. De hecho, muchos de los temas que aparecen en el recopilatorio tiene pinta de ser, algunos eran nuevos, pero muchos son recuperados de viejas grabaciones, como es el caso de este que acabamos de escuchar, de Atomic Suplex, que hace unos pues un par de años apareció en un recopilatorio, uno de esos temas sueltos de esta banda, que por desgracia, bueno, pues siguen siendo unos grandes desconocidos. Banda de Londres que tienen un par de discos, ni más ni menos que el primero de ellos lo sacaron en la Crypt hace 5 años o más, igual, y el segundo en Dirty Water. Desde entonces, la verdad es que, bueno, aparte de su paso por Bilbo, que estuvieron tocando aquí en el ICA Ateneo en un desastroso concierto, todo hay que decirlo, pues poco han dado, pocas novedades ha habido. Sé que se mantienen en activo, han hecho algún que otro concierto en Londres y supuestamente pues siguen, pues eso, que siguen en activo. Espero que esta recuperación de este tema, pues bueno, indique que se van a meter otra vez en el estudio. Pero mientras tanto, como no ha ocurrido eso, pues vamos a escucharles en un par de salvajadas. De su último disco vamos a escuchar este White Shoes, que es como una especie de su homenaje al rock and roll. White shoes for the salt of it. White shoes for the salt of it. White Pues sí, Atomic Suplex, que es más, una prueba de que más o menos están en activo, es que han formado parte de el Shimane Jet Festival de este pasado 2020, concretamente el 26 de septiembre. Un festival que organiza Guitar Wolf, ya sabéis, el loco este de Japón, que normalmente pues la idea es hacer un festival con bandas en directo, evidentemente, pero este pasado año, y no sé tampoco cómo va a ser, pero bueno, ha tenido que ser por streaming, debido a esas cosas que ocurren. Y la verdad es que cuando uno lee pues el cartel de bandas, pues aquellos que hayáis escuchado este programa unas cuantas veces, pues veréis muchos de los nombres que han sonado un montón en los últimos 25 o 20 y pico años, pues aparecen. Desde pues los Devil Dogs, los Oblivians, los Newborn Turks, Teen Generate, Gasoline, los King Brothers, no sé, los propios Guitar Wolf, evidentemente, John Spencer con su último proyecto, los Hitmakers, los Schizophonics, Black Mekon, no sé, una larga lista de bandas que todas, bueno, también muchas bandas de allí que la verdad es que no he tenido tiempo de chequear, y lo único que eso sí tiene un poco de trampa, porque uno cuando lee, por ejemplo, pues eso, los Devil Dogs, piensa que se han reunido y no solo con Mike Mariconda al micro, sino pues con la formación original, es decir, con Andy Gortzler al frente, pero por desgracia, al igual que con otras de las bandas que aparecen, que es pues, con el caso de los Oblivians o de los Newborn Turks, lo que han hecho ha sido, me imagino que con consentimiento de las propias bandas, poner viejas grabaciones. Eso sí, el de los Devil Dogs, por ejemplo, es una grabación en directo que mola, la verdad, que recuerda viejos tiempos en los que sonaban bandas así, pero que bueno, actualmente también las hay, como un buen ejemplo son los Atomic Suplex, que en su caso concreto pues también ponen un directo que no sé de qué año es, no es actual porque pues la guitarrista, por ejemplo, no sé si sigue con ellos, pero es un bastante buen directo, teniendo en cuenta que los suyos pues suelen ser bastante caóticos. Y dicho este rollo, vamos a escucharles en otro tema, Atomic Suplex y otro hit que tienen en sus conciertos, este Pancho. Los grandes Atomic Suplex, que eso, os comentaba, que han formado parte este año del Shimane Jet Festival de Guitar Wolf en Japón, y una de las bandas que perfectamente podrían haberse incluido dentro de ese cartel son los Mighty Fever, también un grupo infravalorado totalmente, que ha pasado tan desapercibido como sus breves canciones. Banda japonesa también, de corta duración tanto en el tiempo como en material, porque sacaron muy poco, un LP, unos singles y bueno, y desaparecieron. Para mí eran un poco casi los que siguieron un poco la estela de los Teen Generate, pero quizás incluso más macarras, más punkis. La cuestión está en que su última referencia fue un single que sacaron en el 2015 y hasta hace poco solo había escuchado su cara A, el Dead Boy, pero bueno, su cara A, que en realidad es un single de doble cara A, con lo cual, pues eso, en la cara B no aparece nada. Es decir, que el tema que vamos a escuchar es el segundo tema de la cara A. Se titula Vampire Punk. The Mighty Fevers con el búmetro totalmente al rojo. Es así como suena y así como graban. Y la verdad es que, a ver, es tan breve esto que vamos a escuchar, insisto, el resto de la cara. El tema que se titula Death Boy. Los salvajes Mighty Fevers, que por desgracia se han separado, y bueno, alguno de ellos ya está en alguna otra banda, que igual hasta también se han separado. El bajista, por ejemplo, formó los X-Video, nombre también complicado, me parece, para una banda, y que, bueno, pues hacían un punk igual más clásico, pero vamos, los salvajes de los Mighty Fevers. Yo creo que ni Guitar Wolf, que siempre han sido un poco más rockeros, ¿no? Más de rollo Link Ray. Mientras que estos, pues bueno, iban a cañón y eso, con la aguja en lo rojo todo el rato. De los Mighty Fevers pasamos a México con los Electric Sheet, que el año pasado siguieron, pues han montado un estudio de grabación. y han sacado un par de nuevos singles. Concretamente se llaman Canciones para la Miseria, volumen 1 y volumen 2. Nos vamos a centrar en el último, en el cual pues vuelven a contar, bueno, en realidad en los dos discos, bueno, en los dos volúmenes, cuentan de nuevo con su pues colega Walter Daniels a la armónica, que pues ya ha grabado con ellos en más de una ocasión. Vamos a empezar con este Delia. Electric Sheet, una banda, un dúo formada por los hermanos Orteales, Eduardo a la batería y Marco a la voz y a la guitarra, que alternan entre Ciudad de México y Ecatepec, que es donde tienen su residencia. Su lema, Blue is the teacher, punk is the preacher, y es, bueno, refleja muy bien lo que hacen, ¿no? Esa mezcla basada en el blues, pero muy salvaje y con mucho ruido. Colaboradores de Walter Daniels en muchas ocasiones y también de un colega de Radio Primitivo, ¿cómo se llama? Ricardo C. Betancourt, que tiene un programa de radio en México que con sonidos pues muy afines ciertamente a lo que se suele escuchar en este programa, al psicobilly y el punk y demás. Este es las últimas grabaciones que han grabado este pasado año en unos estudios, o bueno, un sitio donde suelen grabar ellos, que se llama los Misery Train Recordings, en honor a Suicide, a Alan Vega y a Martin Rev, que son también uno de sus grupos de referencia. Vamos a escuchar otro tema más, que es este Mal Nacido. Son Electric Sheet. Mal Nacido. los Electric Sheet, que son pues colegas y colaboradores habituales de el armonicista Walter Daniels. Unos que colaboraron con él en su momento fueron Guadalupe Plata, el grupo de Úbeda, y tienen nueva grabación. Ya sabéis que antes de toda esta mierda que está pasando ahora mismo, estuvieron en Sevilla grabando con Mike Sharkey Edison, y el resultado pues ve la luz ahora, bueno, de momento con una canción que han puesto para que se pueda escuchar, pero han grabado un disco, pues un disco entero, junto con este personaje. Mike Edison, que bueno, yo en el programa ya he hablado mucho de él, y lo que me parece curioso es que ahora que, pues bueno, que está en internet, ¿no?, esta nueva colaboración, casi no nombran a los Round Hands. Cuando, a ver, tampoco es que sea lo único que ha hecho el hombre, pero sí que es pues una parte, me parece importante, de su currículum. Un currículum que, ya que estamos, voy a resumir un poco. Aparte de eso, de ser, pues, con respeto a todos los baterías de los Round Hands, ¿no?, pero seguramente el roundcho de honor a la batería, sin lugar a dudas, y en la mejor época de los Round Hands, probablemente. Pero luego, aparte de eso, pues ha sido colega de Gigi Allen, con el que tocó la batería en unas cuantas ocasiones y a unos cuantos discos antes de morir. Formó parte del Edison Rocket Train, que fue su proyecto más personal, pero aparte, bueno, también ha estado en los Pleasure Fuckers. Formó en los 80 Sharky's Machine. Ha hecho también de hombre orquesta. Es luchador de wrestling, o como se llame eso, bueno, la lucha esa falsa, ya sabéis, vamos, el wrestling. También ha escrito mucho, desde películas como Hype Times, o incluso Screw o Hustler, con lo cual, pues bueno, en películas de alto standing, vamos. Y también varios libros. Uno de los últimos, el último que acaba de escribir, es en torno a la figura de Charlie Watts, el batería de los Rolling. Y vamos, que el tío, la verdad es que ha hecho muchas cosas, y la verdad es que normalmente siempre con, pues bueno, bastante interesantes. Mike Edison, que en esta ocasión coge el micro y se pone a guiar al ahora dúo, por cierto, Guadalupe Plata. Yeah. Of your trance stand, I've tried so hard. Let's go, pay fair. All you need is a love affair. Hurry up, don't be late. Life is a choo-choo, just can't wait. Take a trip, take a trip, take a trip. To Flipsville. Flipsville is a state of mind. When we get there, I'm just fine. Come with me, follow me, and we'll see what love can be. I gotta go, gotta go, gotta go. To Flipsville. Treat you just can't wait. I gotta go, I wanna go. I don't, you know I love you so. Honey drips from my lips. I take sips, my flips. I feel so good, like it shit. I know it would. I take a trip, take a trip, take a trip. Oh, to Flipsville. Called Who Do You Love? Beep, beep.